esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que le digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alertas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Comenzamos este tiempo de preparación llamado de Adviento, que significa advenimiento, llegada, distinto de lo que es el tiempo después de Navidad, que es a partir de la noche de Navidad. Hay varios días que se le llama tiempo de Navidad porque es como la Navidad que se estira para festejar ese nacimiento. Pero ahora es la preparación para este día. Y entonces la Iglesia quiere que pongamos nuestras miradas en la venida del Señor. Esa venida es triple. Hablamos de tres venidas. La primera, de forma muy sintética, es la que nosotros ahora estamos festejando, que es el nacimiento del niño Jesús, esa venida ya prometida, profetizada en el Antiguo Testamento, tan cuidadosamente preparada para que llegue Dios a la tierra. Esa primera venida la vamos a revivir, no es que la vamos solamente a recordar, la vamos a revivir porque se hace vida esto, es algo vivo, es como la palabra de Dios. Si uno tiene un libro cualquiera, ese libro está escrito, pero son palabras que fueron escritas, pero no tienen vida. En cambio, la palabra de Dios, las escrituras, tienen vida y cada vez que lo leo, hay una conexión entre Dios y el alma. Así también podemos decir de la Eucaristía. Cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, recibe el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, y una presencia real, sustancial, viva de Dios, me transforma, me mete en su naturaleza, me lleva hacia sí. Me pierdo en Dios cuando comulgo. De esa manera, cada misterio de la vida de Cristo nos enseña en la liturgia, uno se pierde en el misterio, es algo vivo, algo que se actualiza, que es como que realmente están faltando 3 semanas para que nazca ese niño. Entonces, es el momento de tener una preparación, están todas las gracias de Dios dispuestas para que uno viva como si hubiera vivido en ese tiempo, como si uno fuera un pastor o uno de los reyes que va caminando hacia Belén. La estrella ya está divisada, los reyes ya divisan las estrellas, la estrella que los guía. Esa estrella para nosotros es la Santísima Virgen, Stella Maris, estrella del mar. Es la estrella por excelencia. En realidad la estrella que veían los magos reflejaba la estrella única que brilla. Perdón. La estrella única que brilla, no porque tenga propia luz, sino porque toda la luz le viene de Dios, es un reflejo de Dios. Y la segunda venida, es la que estamos esperando y es la que se va a dar de otra manera, no en la humildad y en la pobreza de Belén, sino que va a venir majestuosamente. Y eso es en cualquier momento. Por eso dice el Evangelio que acabamos de leer, velen, estén preparados, no sabemos en qué momentito viene el Señor. Por eso este texto, vivan alertas. Estar alerta significa que todos los días hagamos nosotros acto de presencia y todos los días tengamos que plantearnos, ¿no será que hoy debo rendir cuentas a Dios? Hacer cada cosa como si fuera la primera vez, pero también la última vez que lo haga. Es decir, de una manera consciente, plena, cada cosita. Meternos en el misterio que estamos haciendo, en la actividad que estamos realizando, para que se nos haga conciencia que nosotros estamos esperando a alguien que va a venir. Estamos adornando y preparando una casa. Vamos a recibir un huésped y él también nos va a recibir en su casa. Y la tercera venida, llamada así, es una venida intermedia que va entre la primera y la última que se va a dar. Esa tercera venida es intermedia porque es una venida personal. Cada vez que uno realiza un acto de amor a Dios, se aumenta la gracia de Dios en el alma y en forma nueva se presenta Cristo dentro de mí, se actualiza y se hace nuevo dentro de mí. Cada acto que yo realizo de amor, aunque esté ya en gracia de Dios, esa presencia se hace nueva. Se hace nueva todo el interior de uno porque Cristo se hace nuevo, porque la novedad de Cristo, ¿por qué Cristo inhabita dentro de un alma? ¿Por qué Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo viven dentro de un alma? Por dos operaciones que realiza el hombre, que es el conocimiento y el amor, la fe y la caridad. Por esos dos actos, supuesta la gracia santificante, se da esa inhabitación de Dios en el alma y esa comunicación. Supuesta la gracia de Dios, dos actos, el de fe y el de amor, hacen que Dios pueda estar viviendo dentro de uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de Adviento? Yo ayer dije un poco, hoy quiero hablar un poquito de otras cosas, pero rápidamente voy a decir que tenemos que poner el corazón y la mente en María, porque ella es la esperanza del Mesías. Así como en la primera venida, todas la miraban a ella que estaba encinta y estaban esperando que llegara ese niño. Entonces, tener la esperanza que María tuvo y la esperanza que todos aquellos que conocían quién era María, la miraban a ella y la miraban y miraban su pancita. En ella está la vida, en ella está el fruto. Se acaba la pila. En este tiempo que estamos viviendo, mirarla un poquito a ella para llegar a Cristo de la mejor manera, mirándola a ella. Y también es un tiempo el de Adviento distinto del de Cuaresma. El de Cuaresma se usa el mismo color morado porque es penitencia. Estamos en tiempo de penitencia y oración, como los niñitos pastores de Fátima. También en Cuaresma, penitencia y oración. Pero la penitencia que se hace en Cuaresma es una penitencia expiatoria, es decir, está ordenada a reparar mis pecados, a considerarme pecador, a centrarme en ese misterio de la redención que está relacionada con el pecado intrínsecamente. Es esa faceta, la de la Cuaresma. Es una penitencia más fuerte, es un llanto y un dolor, porque soy un pecador. Porque he ofendido a Dios. Siempre ese llanto y ese dolor de la Cuaresma va relacionado con la confianza en la misericordia, ciertamente. Pero en este tiempo de Adviento también está la penitencia, está el dolor, pero es un dolor y una penitencia esperanzadoras, están relacionadas con la esperanza, más que con la expiación y el reconocimiento de nuestra propia miseria que necesitó de este Redentor. En tiempo de Adviento es la penitencia ordenada a recibir aquel que es la esperanza. Por eso se canta la Aleluya en tiempo de Adviento, cosa que no se hace en tiempo de Cuaresma. Y entonces San Agustín habla muy bien de la esperanza relacionada con la alegría, con el canto, que tenemos que tener en este tiempo de Adviento, el gozo interior con el que tenemos que esperar al niño. Y voy a leer esta reflexión que hace San Agustín en sus homilías. Cantemos nosotros y los demás el aleluya, aún aquí, en medio de peligros y tentaciones. Fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Por tanto, cantemos también aquí el aleluya. El hombre es todavía culpable, pero Dios es fiel. No dice, no permitirá que seáis tentados, sino que dice, no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien dirá, con la tentación la saltará, con la tentación la salida, para que podáis resistirlas. Si te ha presentado la tentación, pero Dios hará una salida para que no perezcas en ella. Como la vasija del alfarero, has de ser modelado mediante la predicación y cosido por la tribulación. Cuando entras, piensas en la salida, puesto que Dios es fiel. El Señor guardará tu entrada y tu salida. Además, cuando es la entrada, es la entrada a este mundo. Y la salida es la salida de este mundo. Además, cuando este cuerpo se haya transformado en incorruptible e inmortal, cuando haya desaparecido toda tentación, en efecto, el cuerpo está ciertamente muerto. ¿Por qué está muerto? Por el pecado. El espíritu, en cambio, es vida. Son palabras del apóstol. ¿Por qué? Por la justicia. ¿Abandonamos, pues, nuestro cuerpo? No, no abandonamos el cuerpo. Pero escucha esto. Si el espíritu del que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivirá también en vuestros cuerpos mortales. Ahora el cuerpo es animal, luego será espiritual, pues el primer hombre fue hecho alma viviente y el último espíritu vivificante. En consecuencia, vivificará también vuestros cuerpos mortales a causa de su espíritu que habita en vosotros. Dichosos, dichoso aleluya, en paz y sin enemigo alguno, allí ni habrá enemigo ni perecerá el amigo. Se alabará a Dios aquí y allí, pero aquí lo alabamos llenos de preocupación. Allí, con seguridad plena, aquí quienes han de morir, allí en el cielo quienes vivirán por siempre. Aquí en la tierra en esperanza, allí en realidad. Aquí estamos de viaje, allí en la patria. Ahora, por tanto, hermanos míos, cantémoslo, pero consolás en el trabajo, no como deleite del descanso. Canta como suelen cantar los viandantes, aquellos que caminan. Canta, pero camina. Consuela con el canto tu trabajo. No ames la pereza. Canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza. Avanza en el bien. Según el apóstol, hay algunos que avanzan para peor. Tú, si avanzas, caminas. Pero avanza en el bien, en la recta final, en la fe, en las buenas obras, canta y camina, no te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado. Cuando decimos, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, le estamos diciendo al Señor que venga, se lo dice la Iglesia, y nosotros estamos esperando esa venida, y hay que esperarla con gozo, con profundos deseos. Nosotros deseamos que llegue Jesús, no solamente en su primera venida, sino también en su segunda venida. Deseamos ese encuentro con el Señor. Pidamos a la Santísima Virgen que, como ella, en su corazón esperaba y deseaba ver al Hijo de Dios, ese Dios hecho hombre, también nosotros en este tiempo lo deseemos. Deseamos hacer también esta gruta tan linda que llevó tanto trabajo y esmero, está hecha para que nos ayude a contemplar, para que viéndola nos recordemos bien. Creo que está bastante grande para que no pase desapercibido que va a nacer el niño Jesús, y entonces es una gracia enorme poder tener en la Santa Misa la víctima que va a nacer y el altar donde se va a ofrecer esa víctima, uno al lado del otro, siempre veámoslo relacionado de esa manera. La víctima y el momento de la victimación, que es el Calvario, Belén y el Calvario. Y tenemos también aquella que ha dado el fruto bendito de esa víctima, quien ha entregado la víctima al Padre para el sacrificio. Que así sea. Gracias.